Paso toda la noche solo pensando en ti. Y en mi cama no pego un ojo. Yo no sé qué fue lo que causaste en mí, que cuando te pienso me descontrolo. Paso toda la noche solo pensando en ti. Y en mi cama ya no pego un ojo. Yo no sé qué fue lo que causaste en mí, que cuando te veo me descontrolo. Decídete, ¿qué vas a hacer? Que yo no aguanto una noche más sin tu querer. ¿Qué puedo hacer si ya no sé cómo decirle al corazón que ya no te veré? Decídete, ¿qué puedo hacer? Que ya no aguanto una noche más sin tu querer. ¿Qué puedo hacer si ya no sé cómo decirle al corazón? Si tú supieras lo que yo sentí, mami, cuando te vi, lo primero que se me ocurrió fue sacarte de aquí, llevarte a parete, poder desnudarte. No perdamos tiempo, baby, que se no hace darte, no. Mami, déjate robar esta noche pa' que veas cómo vas a enamorarte. Solo invéntate, baby, un par de excusas pa' que él no sepa con quién vas a escaparte. Ay, mami, déjate robar esta noche pa' que veas cómo vas a enamorarte. Solo invéntate, baby, un par de excusas pa' que él no sepa con quién vas a escaparte. No, no, no. Pa' que él no sepa con quién vas a escaparte. No, no. Con quién vas a escaparte, mamá. Decídete, ¿qué vas a hacer? Que ya no aguanto una noche más sin tu querer. ¿Qué puedo hacer si ya no sé cómo decirle al corazón que ya no te veré? Decídete, ¿qué puedo hacer? Que ya no aguanto una noche más sin tu querer. ¿Qué puedo hacer si ya no sé cómo decirle al corazón? Mamacita, bonita, tú sabes que de todas tú eres la más linda. Alberto tal y con lo monta pa' la chamaquita. Ven y voy a poner la music pa' bajarle la tanguita. Una noche entre tú y yo, para que hagamos todo lo que tú quieras, pa' que pasemos toda la noche en vela, puro sexo a capela. Y tómalo, si tu cuerpo es todo lo que anhela, lo necesito. Si tu boca me para los pelos, dame un besito. Sala con verte, mami, tocarte, yo me derrito. Yo quiero comerte por parte. Toda la noche solo pensando en ti. Y en mi cama no pego un ojo. Yo no sé qué fue lo que causaste en mí, que cuando te pienso me descontrolo. ¡Zumba, Danny Way! Decídete, ¿qué vas a hacer? Que yo no aguanto una noche más sin tu querer. ¿Qué puedo hacer si ya no sé cómo decirle al corazón que ya no te veré? Yo, hicimos Ronald y a Saco, man. Con Ronald esquina. Alberto Style, directamente desde Los Santos.